Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias con toda la información que tenés que saber. Buenas noches. Buenas noches, Mar. Disculpame. No, pero quedamos que. No, ¿ibas vos o ibas yo? No. Bueno, te pido disculpas. No, discúlpame vos, por favor. No, por favor, discúlpame. No, te pido disculpas yo porque te acabo de pisar y porque lo bueno, hago siempre. Aceptadas las disculpas. Bueno, y por favor, yo también acepta te las acepto mías. Las disculpas. Y esto viene muy al caso, Celina, porque tratamos hoy la ola de disculpas. Esta saludable costumbre que puso de moda, podríamos decir, nuestro flamante ministro de Así Economía. Es un acto y Hacienda. Que queremos destacar realmente porque es muy noble y da cuenta de su humildad también, ¿no? Hay que saber pedir disculpas y así lo ha hecho nuestro ministro y se ha sumado una cantidad de gente importante. Así es, ¿no? Recordemos que el ministro pidió disculpas nada menos que a nuestra madre patria. Qué feo faltarle respeto a la madre, Celina, es lo que es. Yo pensaba. Es como faltarse respeto a uno mismo. Claro, ¿no? Podemos también aprovechar desde aquí, desde el flash informativo, para pedirle disculpas a la madre patria también por habernos independizado, Celina, ¿te parece? Me parece muy bien. Y tenemos nuestro hashtag. Por favor, perdóname, en el que varias personas nos escriben y nos dicen cosas como que, Celina. Por ejemplo, un grupo de fans de la banda punk Vómito de Pus piden disculpas a sus ídolos por haberlos escupido en el último show. Seguramente los disculpen. Y Karina de Villa Voz le pide disculpas a su primo Beto por no haberle concedido el acceso carnal en su juventud. Dice, era una boba, discúlpame. Y también vos sabés que se han sumado a esta ola de disculpas actores reconocidísimos como Víctor Laplace, que pide disculpas por su paupérrima interpretación del general Domingo Perón en aquel Sí, a lo que Esther Goris le está contestando. Fíjate lo que dice Esther Goris. Sí, Esther Goris le contestó, salió al cruce, pidiendo también disculpas, adhiriendo sus disculpas y dijo, más disculpas debo pedir yo por la interpretación de Evita. Bueno, así nos vamos ya mismo al informe, ¿te parece? Nos entonces vamos al informe. Tenemos entonces a Malala Santillán, ya en el club español, quien se encuentra en este momento con una entrevistada como representante del pueblo español. ¿Estás lista? Entonces vamos a exteriores, ¿sí? ¿Puede ser? Hola Celina, hola Julio, me encuentro en el Club Español en este momento y estoy hablando ahora con Jesús Rodríguez de la Concha, de nacionalidad española, quien está a punto de disertar sobre este pedido de disculpas, a ver si la comunidad española lo acepta. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo le va, Jesús? Está un poco acatarrada. Estoy gripada. Disculpe. ¿Qué opina del pedido de disculpas de nuestro ministro de Economía, Prat Gay, a su comunidad? ¿Cómo? ¿Qué es que lo que opino de gay? Del ministro de Economía, Prat Gay, y su pedido de disculpas. No, yo no me voy a meter con esas cuestiones sexuales que cada quien elige la, que a mí siempre me han enseñado mis padres que cada quien hace de su vida un pito. Y así es como pensamos nosotros toda la comunidad. En lo personal, también se ha sentido... creemos que el que se mete en la vida de los otros, que haga de su vida lo que quiera, que cada uno puede elegir su elección. O sea, Julio, o sea, quiera. Celina, que porque acepta si no las disculpas. A tomar por culo. Que usted en lo personal se ha sentido agraviada por nuestro pueblo y por la gestión anterior durante los 12 años. Yo me siento engañada por los medios, sobre todo con el asunto este del... del, ¿cómo es que se dice? Del, los que te dicen el servicio del tiempo. Claramente, Celina, claramente, Julio, aceptan las disculpas y entonces volvemos. En Buenos Aires el frío es muy húmedo, ¿no? Volvemos es lo mismo, a Estudios Centrales. Que hace mucho frío. Qué increíble, Celina, qué suerte entonces que nos disculpan. Gracias, Malala, y de paso te pedimos perdón por cualquier desconsideración de nuestra parte hacia vos. Y continuamos con Ofrendas Urbanas, ¿te parece, Celina? Me parece. Disculpame, por favor. No, discúlpame vos.